Cuando son las 6:51, con esta interesante música, vamos a hablar de cómics con la gente de Estreveo. Miguel Gómez Gol, Antonio Rovera, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Da Silva. Hola, ¿qué hay? Una curiosidad musical y curiosidad en los cómics. Será de lo que hablaremos hoy, ¿no? De cómics curiosos. Bueno, raros, que... originales, ¿cómo los podemos denominar? Raros. Formatos raros, más que cómics curiosos, porque al final los contenidos son un poco los mismos. Uh-huh. Y bueno, esto es una idea que se nos ocurrió a Antonio y a mí, y últimamente la última novedad que ha surgido también es en un cómic raro y que viene también a cuento, es de Joe Sacco, una recreación en dibujos de una batalla de la Primera Guerra Mundial, una batalla terrible que cuando me he leído, iba a llamarlo TVO, pero realmente es que no es un TVO. Este trabajo, pues, se queda espeluznado. Una que ocurrió en julio de 1916, que murieron en la primera hora de batalla como 10.000 soldados ingleses y tal, con fuego de ametralladora, algo realmente escalofriante. Y el formato de... 3 muertos por segundo. ¿Perdona? 3 muertos por segundo, 10.000 pues, en una hora. Claro. Algo así, sí, una barbaridad, algo, en fin, solo pensarlo se escalofría uno. Entonces el autor que hace esto es Joe Sacco, que ya creo que le hemos mencionado alguna vez aquí en el programa. Sí, por esa novela gráfica de Palestina, ¿no? En la Franja de Gaza, sí. Exactamente, es un reportero comiquero, como diríamos, ¿no? Un comiquero reportero. Y aparte de esto de Palestina, que tiene varios trabajos, tiene algunos otros sobre la guerra de Yugoslavia y tal. Entonces aquí lo que ha hecho es un desplegable de casi 7 metros, me parece que tiene, uh-huh. Con un solo dibujo... alargado, que intenta imitar o recordar al tapiz de, no sé cómo se pronuncia, Valle Aux o algo así, creo que se escribe, que es un tapiz medieval que cuenta las invasiones de los normandos en Inglaterra, ¿no? Y entonces, claro, es un dibujo continuado, todo largo, con súper detalle, como trabaja este hombre, un dibujo así a plumilla o a rotulador, no sé, en tinta, muy muy detallado, y que se despliega en el libro como un acordeón durante 7 metros, sin un solo texto, ni lleva un cuadernillo de apoyo en el cual va señalando algunos puntos del dibujo y te explica lo que son, pero realmente no estás leyendo ninguna historia ni nada, por eso no sé si es propiamente un cómic, ¿no? Pero ¿se puede leer bien o hay que tirarlo en el suelo y tener un pasillo enorme para leerlo? No, lo puedes leer bien, pero como va plegado puedes ir pasando una hoja de la otra. Puedes extenderlo en el pasillo, en el suelo también, porque es curioso de ver, pero lo puedes leer también sentado. Viene el con una caja y entonces es como un acordeón, ¿no? Una portada y la otra que no están unidas por un extremo, sino que entre medias está pegado estos 7 metros que se pueden pasar, ya te digo, casi como si fuese una misma hoja, y es algo realmente pintoresco y curioso, ¿no? Aquí tiene mérito, además del autor, la editorial que se atreve a hacer algo así, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo me lo compré más que nada por el nombre de Joe Sacco. No se lo recomiendo a todo el mundo realmente porque no es un cómic, salvo que estés muy interesado en la Primera Guerra Mundial, no es un cómic al uso para leer, ¿no? Es el autor es realmente un hombre afamado y por lo visto fue un encargo que le hizo el editor, y en eso sí que tienes razón. Uh-huh. El editor ahí se lanzó, no fue una idea de él, sino del editor que se lanzó a la piscina, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un cómic en formato raro, hay muchos más, no sé, a ver qué... A ver, Antonio. Bueno, pues mira, aquí en España tenemos últimamente, en los últimos años, van surgiendo pequeñas editoriales que son las que en muchas ocasiones se atreven a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque sí que es verdad, como decía Gol, que bueno, que grandes editoriales, por ejemplo, el cómic del que hablábamos ahora mismo, que lo publica Reservoir Books, que vale 23,90, por si alguien lo quiere saber, y bueno, es un buen regalo para alguien que le guste la historia, porque realmente el cómic tiene arte, o sea, es un pedazo de historia con mayúsculas y además tiene arte, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay un autor con renombre detrás. Y normalmente las grandes editoriales pues no publican cualquier cosa de cualquier autor que no sea muy famoso, ¿no? Sobre todo si son cosas, entre comillas, raras, ¿no? O con un formato o una presentación rara. Y últimamente tenemos aquí en España algunas editoriales, entre las cuales vamos a destacar dos, que es Caramba, una se llama así, y la otra se llama Outsider Comics. Pero Outsider como suena. Es decir, no como se escribiría esa palabra en inglés sino como suena. Tal y como suena, ¿no? Me gusta. Y esta gente pues está haciendo algunas cositas, digamos, curiosas, ¿no? Por ejemplo, Caramba sacó el año pasado, creo que fue el año pasado o algo así, aproximadamente hace un año y pico, un cómic que, hablando de largas longitudes, pues también era largo porque medía 5 metros. Era un rollo, literalmente, no metafóricamente, sino un rollo de 5 metros con dos tiras paralelas humorísticas que tenían además la curiosidad de que seguían el esquema de lo que llamaron los surrealistas, que fueron los que lo inventaron, Cadáver Exquisito. Un Cadáver Exquisito es una historia que se va montando, digamos, sobre la marcha, a raíz de que distintos autores van interviniendo uno detrás de otro, pero sin ningún guión previo. Es decir, alguien dibuja, en este caso, una viñeta con un contenido, y el que viene detrás dice, bueno, pues la voy a continuar así, ¿no? Y luego viene otro, pues yo la continúo de otra manera. Y al final te encuentras con una historia de lo más surrealista, porque bueno, digamos que lo inventaron esta gente de esa manera de hacer las cosas, pero a la vez graciosa y humorística, ¿no? Que es el caso de este cómic al que me refería, que se llama Caramba 2, es el segundo que sacó esta editorial, y está bastante bien. Y Outsider Comics lo que ha venido haciendo últimamente es publicar unas cajas, cada una de las cuales contenía 16 mini tebeos grapados al estilo clásico, de 20 páginas cada una. Lo malo, entre comillas, que tienen estas editoriales es que hay que estar pendiente porque no suelen hacer tiradas muy grandes. Y entonces, si se te pasa un poco el tiempo, cuando vas a intentar conseguir un ejemplar, pues se han agotado, que es lo que suele pasar. Puedes buscarlo luego por ahí, pero seguramente te saldrá un poquito más caro. Pero vaya, que sería ese tipo de pequeña editorial, sobre todo dedicada al tema del humor, de las que conviene estar pendiente porque de vez en cuando sacan alguna cosita interesante. Por otro lado, son cómics que para un regalo pues quedan muy bien, ¿no? Porque algo más original es difícil de encontrar. Mira, yo te puedo hablar un poco de esta, de la caja que ha dicho Antonio, de Outsider, sí. La marrón. La marrón es la última, sí. Que son, bueno, las cajitas son pequeñas, o sea, que tendrán de diámetro, son un cubo en cartón con un diámetro, yo creo que de 10 centímetros, o sea, un diámetro, un lado de 10 centímetros, no creo que tenga mucho más, un cubo, ¿no? Y va impreso por todos los lados, y en el interior hay 16, eso como ha dicho Antonio, mini TVOs. Yo puedo hablar un poco más de ello, digo, porque en la última, pues, tuve el honor de ser invitado a hacer uno de los mini TVOs. Uh-huh. Y entonces realmente el editor, ¿cómo se llama este? Ata Lasalle, se llama así, es vasco, pero vive ahora en las Baleares, daba absoluta libertad al autor. O sea, tú hacías la historia que te apetecías, como querías, él te daba unas limitaciones técnicas del tamaño. Ya te digo, el TVO, si tiene que ir dentro de esa caja, pues lo mismo, que tiene 9 centímetros de lado, de alto, por 7 y medio de ancho, me parece. Y son 18 páginas, creo recordar. Entonces cada uno cuenta ahí lo que quiere, ¿no? Y cada, claro, entonces el resultado es un poco irregular. Es pintoresco, es curioso, porque tú tienes tu cajita de cartón, ¿sí? La abres y dentro tienes 16 mini TVOs que a priori dices, bueno, ¿esto qué es? Pero luego ya, según el autor, empiezas a leer y pues en algunos no tiene a lo mejor mucha enjundia, sino una sucesión de ilustraciones, pero otros cuentan realmente historias pues interesantes. Y el formato es pintoresco, porque en el momento en que tienes, como es mi caso, las tres cajas, luego está bastante con ilustraciones de Ata, de este hombre que es autor del Temeo también, pues muy muy curiosas, muy sugerentes, y pues las tres juntas, pues donde las pongas, de alguna manera es casi un elemento decorativo. De decoración, ¿no? Bueno, y para un regalo, yo creo que también es un detalle. Sí, para un regalo supongo, depende de a quién se lo regales, puedes quedar muy bien. El principal inconveniente es lo que ha mencionado Antonio, que, por ejemplo, de las cajas estas de Outsider, aunque la última no salió hace mucho, están ya agotadas, hicieron una tirada, creo, de 600, es posible, claro, que en alguna librería de cómics por ahí puedas encontrarla. Pero está complicado, y a lo mejor las pides Outsiders, no creo que les queden por ahí. Miguel, que no tenemos tiempo. Miguel, Antonio, muchas gracias a los dos. Gracias, vale, a ti. Saludo. Nos vamos a llegar a Agentes Informativos. Hasta mañana, hasta el viernes.